Muy buenas noches, tardes, días, madrugadas, en cualquier franja en horaria en la que nos estéis escuchando. Bienvenidos a un nuevo programa de Constelación Commodore, de la Hora de Commodore, donde vamos a dar caña de la buena hoy con la revisión 2017. Vamos a hacer una revisión de la revisión. Increíble. Esto es una Inception. ¿Será posible? Bueno, pues buenas noches a todos, vamos a empezar enseguida, pero primero hay que presentar la mente lógica detrás de todo esto, que es ni más ni menos que Canseco. Buenas y tranquilas noches, gente de Buenaver. ¿Qué tal? ¿Cómo hay? Dime. No, de eso, ¿qué tal ha ido? ¿Cómo estás? No, bueno, bien. La vida me trata bien, se puede decir. Sí. Muy bien. Sí. Esperábamos contar con la participación de Almighty God, que es el que ha estado ahí presente en la revisión. Si a lo largo de la transmisión puede al final aparecer, pues mira, tanto que ganamos, porque así contaremos con un testimonio que hubo directo de todo lo que pasó y todo lo que sucedió allí. De todas formas, bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser hacer una pequeña muestra un poco de todo lo que sucedió, por lo menos lo que se presentó. Y nada, vamos a ello. ¿Alguna cosilla, Canseco? No, aparte de eso, poco más que añadir. Bueno, deciros que hace un par de días fue el cumpleaños de Barry Leitch. Barry Leitch, un gran compositor, no solamente de plataformas como Oriana, sino de todas las plataformas. Yo creo que es uno de los compositores que más plataformas ha debido tocar, espectacular. Consolas, ordenadores, que le ha dado igual, incluso sigue en activo a día de hoy haciendo música para diferentes juegos y de móviles, de escritorio, en fin, de todo. O sea, mucha caña con Barry Leitch. Vamos a empezar con música suya de Commodore 64 y luego pasaremos a unas cuantas de Amiga, que tuvo un montón, ya digo. Tremendo. ¡Empezamos! Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a poner aquí la cuestión. Ahí está. Especial de Mostene. Ya digo que iba a contar con el amigo Almighty God, a ver si aparece durante la transmisión o ha tenido algún problema, ya nos contará. Pero vamos a empezar con la revisión de las noticias más interesantes, más destacadas, más importantes que ha habido a lo largo de esta semana. Vamos a empezar a poner ya alguna musiquilla de Barry Leitch, por ejemplo. Mira, vamos a ver, tenemos por aquí. Mira, el HeroQuest mismo. Así de fondo. Así que no moleste mucho. Esa música es de Barry Leitch. Venga, buenas noches, a ver qué energía, Luismi, qué pedazo de chip tienes, amigas para sonido. Buenos días, Amiga Factory. Me gustaría hacer música con el Amiga, dice Juan Antonio Milán por ahí. Saludos a todos. Bueno, es que sois muchos, habéis aparecido. Y venga, vamos a empezar a darle caña de la buena, que tenemos, pues eso, 30 minutillos por delante para hablar de unas cuantas noticias. ¿Por dónde empezamos, Canseco? Venga, dime tú. Pues mira, podríamos empezar por el Handy 095 para la Amiga OS4, el emulador de la Atari Lynx. Que bueno, que me sorprendió que alguien hiciera el port de este emulador, de esta consola tan poco conocida. Y vaya, que como hoy en día casi nadie se acuerda de la Amiga, aunque bueno, eso no es verdad y lo sabemos todos. De la misma forma que del resto de ordenadores nos acordamos los demás, vaya. Si no, ¿por qué lo seguiremos usando, no? Exactamente. Y nada, está bien que eso, que aunque es un emulador que se dejó de hacer en 2004, está totalmente, por lo menos parece bastante completo el emulador y vamos, que se puede revivir la experiencia, excepto por la pedazo de empanadilla que tenías que llevar con el Atari Lynx. Sí, lo bueno es que la Amiga, al ser una plataforma ahí que ya pues tuvo su recorrido al final de los 80, principios de los 90, bueno, y después, claro, evidentemente, pero lo que quiero decir es que ya tenía la suficiente potencia como para poder emular y recrear ciertos sistemas. Fijaos que, bueno, el Atari Lynx no que sea súper, súper, súper potente, pero necesita una programación y un hardware que hay que emular que bueno, pues sí que necesita su potencia, ¿no? Y aún así, con una Amiga OS 4, una Amiga 1200, probablemente se pueda hacer algo. No sé hasta qué punto, pero se pueda ejecutar incluso eso. En fin. Y tanto. Venga, pues, y bueno, y no es el único emulador que hay. Hay emuladores de Spectrum, de Amstrad, bueno, que os voy a contar que no sepáis. De cualquier plataforma 8-bitera. Pues ahí está incluso portado el MAME. Lo que pasa es que, claro, ya cuanto más potencia necesitas, pues más una Amiga más poderoso necesitas, una Amiga con PowerPC o incluso... También depende de la ROM, porque si tenía varias CPUs la placa, por ejemplo, pues cuantas más difícil demorarlo, claro. Exactamente. Entonces... No sé, con el hardware de hoy en día nuevo, igual sí que se puede hacer algo. Sí, con los Amiga One se puede hacer perfectamente de todo. Déjalo ahí, sí. Déjalo ahí. A ver. No, tú tranquila. Déjalo ahí, venga. Tengo las sobrinitas aquí que van a pasar la noche. En fin, cosas que pasan. Bueno, vamos ¿cuál sería la siguiente a comentar? Bueno, la siguiente que destacaría yo es la del el Petsy Editor, la versión 461. No porque falten editores precisamente para hacer este tipo de caracteres, uh-huh, sino por el hecho de que sigan actualizándolo. Aunque bueno, también quería haber hablado del Jaffe 2, que está muy chulo porque también era otro interesante. Pero bueno, este cuando lo vi dije, hostia, este tiene mejor pinta, no sé, parece un poco más sencillo de usar que los otros que he visto. Y bueno, y sobre todo las teclas de los menús, que parece bastante fácil de aprender y demás. Uh-huh. Aparte de eso y del Jaffe 2, que hace falta licencia de Jaffe 2, que aunque parezca mentira, todavía se vende. Yo, esas dos serían las que más destacaría del software de Commodore 64, básicamente. Sí, esas son las probablemente las más interesantes o importantes, porque bueno, está el otro que es un compresor, que bueno, esos hay muchísimos también. Sí, bueno, pero hay dos que todo el mundo usa y bueno, si este lo hace mejor, pues mira, quién sabe. Pero desde luego, aparte del Jaffe 2, pero bueno, pues por poner algo diferente, ¿no? El PC Editor, pues me parece una buena elección. Que hablemos de esta herramienta gráfica. Yo puse una dirección web aquí, a ver si me acuerdo cómo la saqué. Editor HTML o algo así puse, creo. Sí. Creo recordar que sí, que lo propusiste en uno. Esta. Ahora está por pantalla. En uno de los programas de esta semana, sí. Ahora está por pantalla. Pues nada, el PESTI Editor que tenéis aquí en CSDB es para hacerlo a través del Commodore 64. También los hay para ser ejecutados en Windows, en Linux, etcétera. Y también lo hay online, que es esta herramienta que os estoy enseñando, que podéis escoger el color, coger el carácter a utilizar, a dibujar, y ahí pues ponéis a dibujar. Luego lo grabáis y para adelante. Sí, pues más o menos el de Commodore 64 es lo mismo, solo que claro, uh-huh, con las limitaciones del teclado y los cursores tan raritos que tenía. Sí, ya te digo. Y nada, y aparte de eso, nada más. Pues nada más, pues venga, vamos pasando. A ver. Estaríamos a hardware de Amiga. Hardware de Amiga. Vamos a ver, que miremos aquí un poquito por encima. Vale, pues sí, me parece bien la que has escogido por aquí. Tampoco es que haya mucho donde elegir, pero bueno. Sí, no, a ver, los otros dos como... A ver, lo de la CatWhistle, la actualización de la ROM está genial, que se siga actualizando ese hardware. Lo de la expansión del CD32 está también muy bien. Pero claro, eso no es tan futurible como puede ser la otra noticia, que era el adaptador de vídeo externo por FPGA, que da salida a HDMI. entre otras cosas. Esto lo he visto yo como eso, como más de cara al futuro, para cuando nos quedemos sin 68.000 en condiciones para poder cambiar, se podría decir. Que ya se están dando algunos casos con algunas personas que llevan años comprándolos. Ya se están dando cuenta que empiezan a venir demasiados falsos. Ya, yeah. Eso es verdad. Y bueno, y claro, viendo esto, pues piensas, bueno, esto y las demás cosas que están saliendo en FPGA, y con esta placa, esta otra, y ya tengo un monstruaco de amiga. Pero bueno, yo lo entiendo, que siempre habrán ganas de querer hacer esto otra vez, claro. ¿Quién sabe si en el futuro se consigue dinero y se vuelven a hacer una tirada de 68.060, por decir algo, en condiciones? Hombre, complicado ir hacia atrás, pero, hombre, imposible no. Se han visto cosas más raras. El problema es ese, que el mercado de estos chips, pues ya, aunque parezca mentira, todavía tiene mercado, ¿eh? No solo en lo nuestro de los retro, sino para ponerlo en semáforos y sistemas automáticos y demás. Todavía se siguen usando el 6502, el 68.000 y todos estos. Pero llegará un momento en que ya no, que ya lo sustituirán con otra cosa. Pero bueno, ¿qué es eso? En el momento en que se quede ya sin mercado, pues ya no fabricarán ninguno. Vale. Bueno, ¿y qué te haces a la idea? Venga, ¿y qué te parece este adaptador para Amiga? Yo le veo una posibilidad interesante, que incluso es actualizable el firmware, es un adaptador para sacar la señal de Amiga a través de HDMI, y te permite, pues, recoge todos los modos normales de Amiga y los mejora para luego, pues, poderlo ver en un entorno, en un monitor, en una tele HDMI, además añadiéndole cositas como scanlines o lo que haga falta, porque tiene firmware actualizable. Por lo que parece, sí. Dice que sí, eso, sí. Que posiblemente scanlines, de momento no. Aunque, a ver, lo interesante es eso, que la electricidad la coge de la Amiga, no hace falta conectarle otra fuente externa, que eso siempre es interesante, no tener que llevar tanto cacharro a las reuniones y demás. Y yo qué sé, y bueno, y eso, que el firmware se puede actualizar desde el mismo Amiga, no hace falta un ordenador de terceros. Que genial, suele. Genial. Bueno. Eso es lo más destacable, aparte de la salida HDMI, claro. Desde luego. Pues venga, pasamos a otra noticia así destacable, ya sería en hardware de Commodore 64. Esto que está trayendo un poquito de cola también en el foro de Commodore Manía, pero yo creo que es de bastante interés el tema este de los joysticks, los adaptadores USB, utilizar los joysticks retro en nuestros ordenadores nuevos, o utilizar nuestros joysticks o pads nuevos en nuestros ordenadores antiguos. Hay cosas que son posibles y hay cosas que por ahora no. Por ejemplo, esto que sale aquí, en realidad lo que es un adaptador para poder conectar los mandos de una Sega Genesis, por ejemplo, al PC. Esto que estamos viendo aquí. Pues mira. Sí, no, es exactamente eso. O un mando de Amiga, vamos. Yo lo veo como algo bastante interesante porque es eso. Si, por ejemplo, quieres jugar al emulador y tú quieres decirle... Y alguien te dice, sí, pero esto no es lo mismo que cuando tú jugabas, el joystick no es el mismo. Ah, no, pues mira, ahora te cojo el Quickshot este, el 5, y te lo conecto aquí al ordenador y venga, a vivir la experiencia a tope. Sí. Eso es que quieras que no, aunque la caja pueda ser diferente, también el mando hace mucho, y tener un control de la época es muy diferente a estar usando el mando, como hago yo, por ejemplo, la mayor parte de veces, mando de 360, que no es adecuado. No es adecuado porque, si os fijáis, por ejemplo, me voy a poner en primer plano, cuando empiezas a hacer esto, Lo haces con el pulgar. Tú tenías una palanca, ¿no? Que empezabas ahí tiqui tiqui parre. Bueno, esto parece un poco porno, pero... pero era así. ¿No? Que movías para un lado, para el otro, para arriba... No, para arriba, para abajo, en fin. Ya me entendéis. Hacerte para adentro. Hacerte para adentro. ¿Qué? ¿Quién ha dicho eso? No sé. Bueno, pues sí, no. Es una buena manera de eso. De tener el joystick en condiciones. Y bueno, quizás a mí me interesa más por el rollo de los emuladores en un ordenador, pero bueno, si esto también se puede conectar, por ejemplo, a una FPGA, pues, joder, es que ya lo tendrías casi clavado. Pues sí, ya solo faltaría la carcasa y ya está. Claro. Sí, bueno, y un conversor de... Bueno, no hace falta. Ahora lo que se habla, lo que estábamos hablando y lo que yo también buscando, yo creo que mucha gente también busca, es si hay alguna forma de poder conectar, pues este mando mismo que os acabo de enseñar de la 360, si lo pudiera conectar directamente al... bueno, directamente, ya ahora me explico. A un Commodore 64 o a una Amiga o a cualquier plataforma retro. Con un adaptador, evidentemente. No puedes enchufar el USB ahí. Pero con un adaptador o algo así. Desde luego que en principio estos tipos de adaptadores sí, los hicieron primero al revés, ¿no? O sea, que se podía conectar un USB al ordenador. Yo por lo menos, a ver, mandos así que yo recuerde, creo haber visto adaptadores que se puede conectar la Super NES, el de Mega Drive, con un adaptador para que no se joda. Eso sí lo hay, yo lo tengo, pero lo que no hay es USB, o por lo menos yo todavía no lo he encontrado, USB al conector de pin, el DB9 este famoso, el Norm Atari o como lo queráis llamar, ¿no? Pues yo sí que me acuerdo. Por lo menos hay tres o cuatro, pero lo que pasa es que no me acuerdo de ninguno. ¿Cuál era el nombre? No sé si eran los Tom, no sé qué, o algo así. Sí, eso es lo que parece. Los Tom esos parecen que hacen eso, pero mira, lo voy a buscar, ya verás. El Tom 2 y sí, el no, Tom Plus, Amiga USB. A verás. El que meten por eBay, que es este que estoy enseñando por aquí. A ver si sale una imagen un poquito más clara. Ahora. Eso. Entonces, este no es el conector que interesa. Esto. Esto que aparece por aquí. ¿Vale? Por un lado está el conector USB, por otro lado está el conector de... DB9, que sería de joystick. Pero, ojo, aquí no podemos conectar cualquier joystick USB. Es que en realidad este conector en concreto, este es para conectar un ratón USB al Amiga o al Commodore 64. Pero ojo, porque ese ratón tiene que tener, además de ser USB, tiene que tener el protocolo PS2, porque si no, hasta ahora yo no he encontrado ninguno que acepte todos los USB. Bueno, uno que sea USB 2.0 tendría que poder. Pero en principio yo recuerdo que este adaptador también servía para conectar joysticks. No. Aunque me parece que falta otro adaptador. No. Bueno. Es que lo que venden, este no es. Lo que venden por ahí es uno que tiene un conector doble. Joder, que no le veo ahora. A ver si solamente poniendo Tom. Sí, no sería el de 64, el pavo que hizo el 64 HDD. Este que sale por aquí, esta imagen, ya verás. A mí lo que me hacía gracia de estos adaptadores era que se podían mapear más botones. Como por ejemplo el botón de ir hacia arriba para saltar y... Mira, y yo qué sé. Ahora lo vas a ver. El espacio, por ejemplo. Sí, ahora lo vas a ver, Canseco, mira. Ese es el Tom Plus que es lo que es. En la parte de abajo es donde se conecta la Amiga. Y la parte de arriba... tienes una entrada USB y otra entrada DB9, ¿vale? Entonces, aquí puedes conectar un ratón USB que se conectaría al USB y al DB9 conectas un joystick. Por eso te dice que puedes conectar ratón y joystick. Pero el joystick es el mismo que puedes conectar a la Amiga. O sea que esto es lo único que hace es añadirte un puerto de USB para ratón. Solo hace eso. Y no pierdes el conector de joystick. Sí, no, desde luego. Aunque yo ya te digo que he visto otros, que lo que pasa es que ahora no me acuerdo cómo se llaman, que sí que te permite conectar joysticks como el, yo qué sé, mandos de Play. Hay mandos de Super Nintendo, mandos de Mega Drive y cosas de esas. Sí, sí. Aunque bueno, el de Mega Drive no hacía falta, excepto porque se podía dañar la CIA y tal. El de Mega Drive depende. Si es el de tres botones, sí. Creo que no hacía falta, pero si es el de seis, sí. Modelo, sí. Si era el primero, no había mucho problema, en teoría. En teoría los de Master System creo que todos, pero también había alguno que era se ponía un poco tonto. Pero vamos, sí, en general eso. Bueno, venga, pasamos, venga, a ver qué va diciendo la gente por aquí. Para jugar a la Amiga, decía Amiga Factory por aquí, a través del WinUI este tipo de adaptadores es lo mejor. La verdad que mola, tiene que molar el jugar así. Ah, vale, ya lo he encontrado cuál es el que decía. Ah, pues. El 64JPX. A ver si te pongo el enlace pues ahí en el. Ese le tengo. Ah, pues este sí que te permite, ¿no? En teoría, por lo que veo. Aquí sale el mando de eso, de Nintendo, de Super Nintendo. Sí, claro. De Mega Drive, y claro, no sé cuál claro. es el otro. Claro, pero todo es con un adaptador. O sea, todo lo, sí, que, claro. lo que consigues al final no es un joystick con USB que le conectas a la Amiga. No hay. Ese le tengo yo y no se puede conectar un joystick USB a la Amiga. Un teclado sí. Bueno, pues nada. Un teclado sí, y lo que hace es, emular al ratón. El teclado. Ya, claro, como un hit. Sí, sí. Pero nada más. O sea, es... Que yo haya encontrado, igual lo hay, ¿eh? Pero vamos, yo no soy capaz de encontrarlo. En fin, venga. Esa música que estáis escuchando era Imposamole. Vamos a pasar a otra. Marauder. Bueno, sí. O R-Type, venga. Pasamos a Demoscene directamente. Demoscene, y seguimos con la Scene World 27. Scene World. Es esta... de This Magazine. Sí, sí, los chicos del Scene World Podcast también. Parece mentira, pero todavía siguen haciendo esta revistica. Sí, sí, sí. Y bueno, el otro día, no sé, alguien preguntaba que quién se las leía. Pues yo me imagino que los mismos que se las leían antes. De hecho, yo le he estado echando un vistazo y bueno, y tiene mucha amiga, como siempre. Da por una semana o más de lectura. No, la verdad que estos traen... Pues es que ¿cuánto tiempo se tardan entre una edición y otra? A ver, mira, vamos bueno, a ver por todo aquí. Depende de lo que tarde de ir de una fiesta a otra. Pues más o menos, mira, del... Pues un año. Mira, el 25 fue en el 2015, el 26 fue en el 2016 y el 27 en el 2017. O sea, cada año sacan uno. Pues, sí, sí, cada vez que acaba la Revision Party sacan la revista. Qué cosas. Así es que se les acabó la cerveza y dicen, uy, tenemos que hacer esto. Pues fijaos toda la pila de gente que hay aquí para que ha hecho todo este berenjenal, o sea, la gente que ha colaborado en gráficos, en meter los textos, en organizarlo todo, en la carátula del disco, en el diseño general, en la programación, porque esto hay que programarlo también, aunque, bueno, la mayor parte estará hecho, pero siempre meten alguna cosa rara. Y, sí, y no, nada, claro. Fenomenal. Y nada, y sí, sí, y versión física, que es lo interesante, ¿no? Que las puedes coleccionar y todo. Y bueno. A ver, espera un poco, Canseco, porque dice por aquí José Rodríguez, para hacer eso el aparatito tendría que funcionar como USB maestro, leer el USB y mapear las señales de C64. Eso es lo que comentaba yo en el foro, que se necesitaría ir algo tipo Arduino que cogiera la señal digital USB. Genérica, por supuesto, no podrías mapear a no ser que fuera aposta, por ejemplo, el mando del 360. O sea, el mando del 360 te tendrías que coger como mando genérico. El tema de vibración y todo esto, por supuesto, pasa de ello porque no podría funcionar. El tema es que tendría que funcionar el joystick en modo genérico, capturar toda la emisión que va por el USB en modo digital, interpretarlo y mandarlo analógicamente por el cablecito o el conector que fuera al Commodore 64 o a la Amiga. Claro, y eso sin retardo. Eso sin retardo. Ya, eso pues... es pero bueno, oye, si se puedes... A ver, también dice Carlos del Ánamo que eso, que también se, que dice que cualquier Amiga que tenga USB funcionan los joysticks y pads. Con una Rapid Road de NEP. Mira, estas son otras que no hemos enseñado, pero vamos. Que parece ser que sí, que se puede. Aunque igual no con las que hemos puesto aquí. Claro, pero en cualquier Amiga con USB. Pero estamos hablando de los Amiga clásicos, no estamos hablando de los nuevos. O quizás con esa tarjeta que había, que se le podía dar USB a la Amiga. No sé. Pero bueno, ya... Ya tendremos que pasar a la siguiente, si eso... Venga, pues vale, pero a ver si... Nos hemos deleitado suficiente. Vale, vale, pero si sale alguna cosilla, decirlo, o el mismo Carlos, si se acuerda de alguna cosa, o pues que nos lo comente. Venga, ¿cuál sería la siguiente entonces? Bueno, la siguiente sería ya directamente los eventos, y cómo no, vamos a hablar de lo que hay que hablar. Y es de la entrevista que han hecho en Retromaníaca a Sikus, uno de los que organiza la Explora Commodore de Game Museum. Y nada, que bueno, que el que quiera ver cómo va a ser el ambiente, lo que... Ya hemos hablado del tema lo suficiente, pero bueno, ahora ya están más que dados los datos de lo que va a pasar, que básicamente va a ser como la 2, pero mejor. Sí. Y nada, y que este año a ver si en el trivia consigo ganar. Que quedar en el podio está bien, pero... Claro, que estuvo muy gracioso y tal, y el trivia, los torneos, que un chavalín de... ¿Cuántos años tenía? ¿9? ¿10? Que ganara el Barbarian, dejándonos a los dos en ridículo. Que digo, fue un poco penoso porque estaba jugando con la Nintendo DS antes, ¿no? Pero bueno. Pues, yo creo que ese chico entrenó ahí durante meses, ¿eh? Porque vamos, nos fulminó a todos ahí en un momento. Era joven, tenía los reflejos rápidos, es normal que no la ganara a los viejunos, hombre. Pues no sé por qué, hombre. No participé por eso. Oh. Yo este año voy a ver si participo en el de Skate or Die, que no hace falta apuntarse. Es por la perrita más que nada, ¿eh? Y ya veremos si da tiempo a eso. Y bueno, y nada, que nada, que ya hay ganas de que venga tú, que parece mentira que solo queden 15 días, 16. 13 de mayo, Dios mío. Bueno, luego habrá que comentar un par de cosillas de lo que vamos a hacer allí, lo que se va a presentar y tal, lo que se pueda contar. Pero vamos, y bueno, ya de paso echaremos un vistazo a todo lo que... un poco la programación. Pero espero contar con ellos para el próximo día, a ver si es posible y que nos lo cuenten ellos mismos. Así es que ahí queda dicho. Vale, ¿qué más? Ok, pues ya pasaríamos a la cuarta sección, como bueno, de más amiga. Deciros que este fin de semana es Retro Madrid, simplemente, ¿vale? Por si acaso alguno se lo ha olvidado, que este fin de semana es Retro Madrid y si os queréis acercar, pues seguramente que os lo pasaréis pipa. Y tanto, y tanto. Venga, sigue. Vale, a lo siguiente pasaríamos al Battle Chess, el torneo entre micros. Ah. De Peter Fletcher y Joe, que ahora no veo muy bien. Y nada, fue esto. Muy interesante eso, el hecho de que el Battle Chess te permitiera ver cómo jugaba la CPU contra sí misma, ¿no? Y que a estos señores, aprovechando que tenía multijugador, pues se les ocurrió eso. Hacer que la máquina luchara contra sí misma entre ordenadores diferentes. Aunque, bueno, al final no ha salido el resultado que todos esperábamos, ¿no? No, porque ¿quién ganó al final? Estaba por aquí en la noticia. A ver. El ganador fue el Windows 3.1. Luego fue el Mac OS. Una versión de las últimas antes de pasar al OS X. Y luego un Apple IIc. O sea que... curioso, ¿no? Luego, tuve que decir que hay en uno de los comentarios de la noticia de ese día, hubo un chico, que no recuerdo el nombre, pero bueno, lo puedo buscar ahora en un momento, que dijo, Elo... 1200 no sé cuánto, pero para el Battle Chess de C64. Y digo, ¿qué? ¿Qué? Es que no sabía qué me estaba contando. Pero ponía Elo 1200 no sé cuánto, Battle Chess en Commodore 64. Y yo, mira, que estuve buscando, y al final, ¿sabes qué es el Elo? Yo no lo sabía, ¿eh? El Elo es un sistema estadístico para medir, en teoría, es más para personas... la pericia, la habilidad a la hora de hacer partidas, enfrentamientos, competiciones, van haciendo, es una formulita súper compleja que mide todos los enfrentamientos estadísticamente y al final te da una puntuación. Y ese es el Elo. Sí, claro, pero de medir partidas. En principio va para personas. Sí. En principio va para personas, pero también creo que es adaptable a los juegos de ordenador. Y según esa clasificación, daba 1200 y pico puntos en esa clasificación. Dentro de los juegos de Commodore 64, estaba en la parte de abajo. Si, por ejemplo, uno de los que más conoceréis de Commodore 64 de ajedrez era el Sargón. Pues el Sargón estaba en la parte de arriba. No sé si era el primero o el segundo. Vaya. Pues sí que tiene gracia, tú, porque yo precisamente, no, yo conocí los sencillos, el Battle Chess y este básicamente, y el Chess Master. Yo recuerdo haber visto esos hace años, aparte de los que se hacía la gente en su tiempo libre, como quien dice la cosa. Pues el Chess Master también andaba un poquito en la parte mitad baja. O sea que... Y bueno, me imagino que eso, que la versión de Commodore 64 no tenía multijugador, ¿no? Ay, qué lástima. No, creo que no. Pero bueno, muy muy curioso, sí, estás. Yo tampoco recuerdo haberlo visto en los menús. Pero bueno. A ver. Sí, no, estaba muy interesante, pero sobre todo eso. Que bastante sorprendente el que ganó, ¿no? Desde luego. Un sistema que solo era capaz de ejecutar una tarea a la vez. Venga, no me jodas. El Windows 3.1. Bueno, pues igual por eso. Nada, ahí hay trampa, seguro. Lo que no sé, no sabemos aquí si había tiempo para hacerlo. Porque, claro, teniendo un solo hilo, digamos, pues no es tan eficaz en este caso, ¿no? Pudieras, digamos, ir probando movimientos simultáneamente, que yo no sé si algún juego lo hará de la época. Ahora mismo seguramente no que sé, lo hagan. Pero... Quizás el que hizo quien hizo el port a Windows, pues no sé, quizás hizo más inteligente a la inteligencia, valga la redundancia. Sí. O rebundancia, como dicen algunos. En fin. Bueno, pasamos a la siguiente y mientras vas mirando, por aquí nos dice que José Rodríguez que sería factible, pero la cosa es que sí, yo creo que es factible también, lo del joystick me refiero, USB, pero no hay, tío, es que no hay. Es curioso porque fíjate la pila de movimiento y de dinero que se mueve en el retro y que no... Creo, vuelvo a decir, que no creo que haya una solución por ahí que adapte. Sí, sí, no, ahí Carlos del Amo contestaba que tenemos razón, que no hay nada para convertir así a pelo un pad USB a norma Atari, pero con una controladora USB en cualquier Amiga funciona cualquier pad USB, con una controladora USB. O sea, lo que decías tú ahí, lo que decías tú ahí. Yo tengo una Amiga 1200 y una 600 con USB, ambos con una Rapid Road, y es una controladora USB para Amigas clásicos. ¿Si te funciona con cualquier juego? Pregunto. Que no, yo sí, no, claro, lo sé. Si es una controladora, pues tendría que mandar las señales tal cual del USB y transformarlas a señales de pulsos. No sé. Supongo. Yo pregunto. Venga, ¿qué más? Esto sería bueno. La de miscelánea. Espera a ver si hay alguna cosita más que... Bueno, el Spectrum que ha cumplido 35 años, muchas felicidades. ¿Y el PET 40? ¿Eso nadie lo dice? El PET, ¿qué son 35? El PET 40, pero no sé si era ahora mismo en abril, yo creo que era más por enero, me parece. Sí, sí, por ahí. Porque tardó, a ver, tendremos que retrasarlo un año, porque como tardaron eso, un año en empezar a llegar a los clientes. Sí. Luego también otra también cosa. Pasó lo mismo con otros. Sí. También otra cosa rápida que es lo del sello de la abadía del crimen, que vamos, también está dando que hablar. Y bueno, ya ha quedado todo claro por lo que han dicho. Eso parece, ¿no? Parece. Sí, sí, sí. Y por último, lo de la CIA, que tengo que decir que por lo visto, pues es una noticia que se me escapó. Esas noticias que pone Generation Amiga, que te pone a veces que son antiguas y te las cuela como que son de ahora. Sí, y esta vez me la tragué. Normalmente lo miro siempre, porque son aficionados esta gente a poner a noticias antiguas, y esta vez he tragado. Así es que mis disculpas a la gente que haya pensado que esa noticia ha sido de ahora, pero es del 2004, creo que era. Sí, no, y a estas alturas a lo mejor todavía sigue eso censurado, quién sabe. Pero bueno, que sí, no, es interesante ver que... Que eso, que estaban usando Amigas para su división de marketing o algo así. No me acuerdo muy bien qué era exactamente. Pero que eso, que la CIA usaba Amigas. ¿Quién iba a decirlo? Hombre, ten en cuenta... Que a estas alturas lo que se gastaran, ten en cuenta, ¿no?, que había muchas cosas interesantes, digamos, para la CIA que pasaron en Amiga. Por ejemplo, te digo por qué podría interesar, el tema del primer gusano que hubo... Gusano vírico que hubo fue en Amiga, y prácticamente la expansión de los virus empezó en Amiga. Yo pensaba que era Unix, con el gusano ese del... No, el Morris, o algo así, creo que el gusano primero fue el de Amiga, pero vamos, ahora ya me pones en duda, pero yo diría que sí. ¿Quién sabe? Yo diría que sí. Tú es que tienes que tirar por el Linux o por el Unix, como sea, ¿eh? No nos puedes dejar nada a los amigueros, que no, hombre, que es broma. Que no, hombre. Claro que te dejo muchas cosas. Mira, por ejemplo, el emulador de Amiga empezó en Amiga. No, en serio. Muchas cosas empezaron en Amiga y ahora, hoy en día, algunos las seguimos usando. O están corriendo por debajo y no lo sabemos. En el sistema operativo, o sea que... ¿Corren por debajo? Sí, sí. Bueno. Sí, bueno, por lo que no se ve. Vale, lo que está ahí haciendo que todo esto funcione. Magia, ya está. Siguiente. Son cosas misteriosas. Sí. Con eso se explica todo. Para entenderlas. Yo ni siquiera las entiendo, llevo años. Por eso, que magia. Venga, juegos de amiga. Yo destacaría de los tres que pusimos, bueno, de los que has puesto, mejor dicho, el de Red Big Adventure, más que nada porque me van bastante las aventuras de Point and Click. Y nada, y básicamente porque es multiplataforma, claro, que eso es lo interesante. Y bueno, eso, que por lo que he visto, pues nada. Que por cierto, ¿por dónde íbamos? Por lo de la aventura gráfica, ¿no? Sí, sí. O ya habías dicho algo. Espera, que ya está. No, todavía no hemos conectado. Bueno. No, esto no va bien del todo la conexión hoy, ¿eh? No, esta semana con las lluvias ya se sabe. Se joden los empalmes de fibra. ¿Qué ver? El otro día no se va a esperar trompicones, ¿eh? Es horrible. Hay veces que es... No, la conexión va fatal. Fatal ahora mismo. Ay, no, lo gracioso es que me lo haya colgado a mí el navegador, o sea, ¿cómo puede ser eso? Bueno, no, más que no colgado, es que no me dejaba hacer nada, he tenido que colgar la llamada. Estamos en directo, ¿eh? Te digo para si sueltas una cosa. ¿Estamos aquí otra vez? Va como el culo, porque aquí me está mostrando aquí que va fatal, pero estamos conectados ahora mismo. Pues eso, que andábamos hablando de aventuras gráficas. Pero un poco, a ver si es algo de aquí. Y una de fondo. Voy a tener que salir aquí otra vez, a ver si ahora. Sí, ahora yo creo que ya va bien. No, vuelve a ponerse esto en colorado. A ver si el internet no respeta. Está muy tonto. No, está ahí. Al principio conecta bien, pero luego... No, va horrible. Pues ha sido de repente, ¿eh? Sí, sí. Es lo que tiene estas cosas. A lo mejor se ha partido algún cable en el mar y a saber. También puede ser. Voy a probar a transmitir por el secundario de YouTube. Sí. Voy a probar, a ver. No te creas. Mira si el vecino está conectado, dice Coque. Ay, qué cachondo. Espero que no sean problemas de aquí, porque ya llevaba muchísimo tiempo que no me estaba dando problemas la conexión para nada. No, a ver, de momento el Dichimit va bien. Yo creo que es el YouTube. Que es ahora. ¿Qué es eso? Algo les ha pasado. Yo creo que debe ser eso, ¿eh? Porque la conexión que me está saliendo aquí es tan súper baja que es que no puede ser la. Mi conexión. Es que ya sabes que se tienen que sincronizar, ¿no? Uh-huh. Y sí, aquí sí. Me marca súper, súper bajo esto. Claro, o sea, porque primero tengo que enviar el vídeo a cachitos. Y hasta que no envíe el buffer de 20 segundos, pues no. Sí, sí. Y si ya tarda en hacer eso, madre mía. Justo hoy, tío, que está saliendo todo tan bien. Bueno, pero mira, ahora ya tenemos el tiempo cortado ahí. Ya nos sigue contando, en teoría, ¿no? ¿Cuál? ¿A qué te refieres? que el directo no creo que se haya cortado. Seguramente si cuando vuelvan los servidores seguirá estando en la caché. Sí, sí, claro, pero todo este tiempo es tiempo aquí, que estamos aquí un poco no haciendo nada. No sé, no sé. Y esto sigue aquí marcando como que no hay tía. Nada, tengo que parar otra vez, a ver, yo qué sé, tío. Vamos a ver. Ah, no, no, no da ahí una señal. Condiciones. Yo creo que es un tema de... está ahí, a ver si aguanta. Vamos, campeón. Ah, ya, ya vuelve otra vez abajo. Ah, tío. Voy a probar aquí. Un momento. Hacer una prueba de conexión. Banda ancha era donde se hacen las pruebas estas de conexión, ¿no? La.eu. Ahora no me acuerdo yo. Hace tiempo que no. Es que hace un mogollón de tiempo que no hago yo el tema de test de los. No, mira, por lo que dicen en el chat, que eso sí que funciona. Seguro que sí, RC. El DigiSystem dice que eso, que al otro lado del charco están igual, que YouTube se ha jodido. Claro, si está al otro lado del charco, los servidores. ¿Cómo no se va a joder? A ver. Ay, madre mía. A ver si. Nada, ya me imagino a los administradores de sistemas. Estarán como locos ahí. ¡Guau! Pollo sin cabeza. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No lo sé. Pues sí. En teoría, creo que está bien. A ver. Tengo el tema este de 330, o sea, de 300 de bajada a 30 de subida. Y ahora mismo, claro, como estoy con el streaming, pues no da el máximo de 30, pero es que ahora, bueno, de momento el streaming parece que aguanta. Ahora parece que va estable, sí. Ahora parece que sí. Está ahí el verdito. Parece que aguanta. Vamos a ver. Parece que sí. A ver si ha sido algo temporal, momentáneo, algo así. No lo sé, tío. Pero es que, vamos, es... ya es casual. A ver si en el chat nos pueden decir si va bien la cosa. Aquí me marca ya que debería ir bien. Pero bueno, a ver si. Que nos lo digan por ahí. Pero aquí por lo menos me marca que sí. Bueno, por aquí ya veo una confirmación. Necesito dos. Prueba de pares. Bueno. Otro lado del charco, ¿cómo va la cosa? Mientras tanto, vamos a buscar música de... Bueno, ya está. Tenemos tres. Venga, va. Sí, sí, confirmación del otro lado. Bien, bien. Pues nada, ¿por dónde íbamos? La aventura de esta gráfica, ¿no? Del Big Red Adventure, si no recuerdo mal. Venga, sí. Pues nada, que está interesante que esta aventura que salió en el 95, pues que la hayan, se hayan decidido a eso, a hacérmelo más fácil la vida para los usuarios, como que dice. Y que en vez de tener que usar un CD-ROM, pues que se puede instalar en el disco duro. Exactamente. Es bienvenido. Muy bien. Pues nada, venga, nada. Vamos a pasar a, bueno, juegos de Commodore 64. Quizá lo más divertido es lo del VVV, ¿no? Sí, bastante divertido, la verdad. Bueno, también destacar lo del Limbo, que también funciona en Linux y tal. Pero que, mira, ahí lo he metido. lo del juego del V. En su momento lo petó. Eso. Y nada, el rollito que se traen ahora pues es eso, que parece ser que en 2010 sacaron una preview, un tal Paulco 64, y que bueno, que estaba muy bien, pero que el juego no acababa de estar acabado del todo, ¿no? Y básicamente dijo eso, que algún día lo acabaría. Bueno, pues era 2017 y de repente pues a los señores de Dark City les da por sacar el crack, ¿no? Del juego inacabado. Y nada, lo normal, ¿no? Han pasado 6 años, ¿no? Ya lo tendrá abandonado o algo así y supongo que por eso decidieron hacerlo. Y en un momento dado, en los comentarios de CSDB, pues aparece este señor, Pauco64, diciendo: ¡Ay! Ya se me han quitado las ganas de hacerlo. Y después ha subido la Preview 2, ¿no? Que, diciendo que eso, que esto era lo que había hecho en 2011, perdón. O sea, empezó en 2010, dejó de hacerlo en 2011. Y dijo que tal cual estaba entonces, que tal cual subía la nueva Preview. Uh-huh. Y nada, y le han dicho que eso, pero... Básicamente lo que han hecho es darle ánimos, que eso mira que es raro, de ver en CSDB, ¿no? Sí. Que han dicho, venga, va, acábalo. Venga, que tú puedes, o júntate con el otro y así, pues por lo menos lo termináis ahí guay. Claro, que sería lo suyo, ¿no? Pero es que es eso, tío, si tú te has tirado 6 años sin tocarlo, macho, no te quejes si te sacan un crack 6 años después. Yo es que daría las gracias y diría, oye, ¿me hacéis el crack cuando acabe de hacer el juego entero? Pero bueno, él ha preferido verlo por el lado negativo, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? A ver si entre todos lo convencemos. Y sobre todo eso, que se junte con el polaco que estaba haciendo la otra versión. Que es eso, que no nos podemos quejar, joder. Pasó con el carnaval y ya ha pasado ahora con este. Pues mira, a mí me parece bien, como si ahora saliera otra persona. Es que tú imagínate, ¿cómo se llama? Equinoxe, el que ha hecho el port para Commodore 64 de la Abus Invert Profanation, pues una de sus ilusiones era esa, precisamente, el portar este juego a Commodore 64. ¿Quién sabe si no hay otro que también tenga esa ilusión y que por qué se la va a quitar nadie? Pues que lo haga también. Igual lo que quiere es hacer una versión como la que estuvimos planeando nosotros de añadir ahí disparos y saltos locos, etcétera. Pero yo qué sé, tío. Haz lo que la gente haga lo que quiera. Sí, no, a ver, en este caso el juego original tampoco es que fuera más de lo que se ve, ¿no? En el Commodore 64, que es una de las pocas veces que puedes decir que un port está 100% igualito que el original. Casi, si no fuera por la resolución. Pero bueno, que sigan sacando de este tipo de ports, porque siempre se agradece, ¿no? Esta involución de lo nuevo retro, entre comillas, o mejor indies, ¿no? Que se parece al retro y que vuelva a sus orígenes, que se suele decir, pues siempre está bien. Desde luego que sí. Pues no sé, no hay más que comentar, pero vamos, ha sido unos días así un poco divertidos, entre comillas, porque claro, es que se montó un poco de salseo ahí, ¿no? Un momento... Jo, ¿por qué lo habéis hecho cuando yo todavía buscando lo estaba polémicas donde no planeando? Las hay. Venga. Sí, es que no hay polémica, que claro, otro chico quería hacerlo, pues ya está, pues lo ha terminado, y el amigo Paulco, pues a ver si espabila un poco más. Claro, que eso es lo que tendría que decir ahora. Decir, hostia, que me adelantan por la derecha. Pues ya está, pues acelera, tío. Ahí está. Vale, pues que yo creo que no queda más. No, aparte de esto, ya directamente al especial. Pues venga, vamos al especial, el tracker, que por cierto, Barry Leitch, del que está sonando la música esta de Treasure Trap por detrás. Esa música está compuesta por Barry Leitch, también, pues yo que sé, el mismo Lotus Turbo Challenge, el Hero Quest que habéis estado escuchando en Commodore 64, en Amiga, en fin, si es que tiene montones de músicas, yo que sé, a ver que estén mirando por aquí, mira, The Humans, el Harlequin, la pedazo de banda sonora que tiene Harlequin con tropecientas canciones... El Supercars, el Utopía, en fin, miles de canciones en juegos y también en la parte de Demoscene, que es la que nos toca ahora, con el Tracker. Vamos a dejar escuchar el final del Treasure Trap. El Tracker, ahora sí. Muy bien, pues nada, vamos al Tracker y ¿de qué se trata hoy? Bueno, pues hoy hablaremos de la Revision 2017. que hubiera estado bien que hubiera estado el Almighty, pero bueno, por lo que sea no ha podido ser y nada, intentaremos dar una cobertura de lo que pasó en aquel momento. Pues que bueno, sí. Que yo por lo menos estuve siguiendo el de esto, el directo por Twitch, y la verdad es que los comentaristas eran bastante cachondos. Eran como 5 o 6, ¿no? Estaban ahí todos ahí. Había uno de ahí, dos o tres ahí de con unas barbonas ahí que parecía Papá Noel. Sí, no. Había uno que tenía de Nick, el barbudo este de esto blanca, sí, ese. A ese lo llamaban Stallman. Decía, ¿ese quién es? El de GNU, el de Linux. Y decía, no, hombre, que es el. Que bueno, que el Nick que tiene también es un poco así raro, como sin tracker o algo así. No estoy muy seguro. Pero track de camión, ¿eh? No de trackers. Y bueno, y nada, y los comentarios que hacía, pues bueno, es que era, como se suele decir, la voz de la sapiencia. Bueno, cuando, bueno, voy a buscar la página oficial, a echar un vistazo esta, que fue el 14-17 de abril, de este mismo año, evidentemente. Hubo un montón de competiciones, fue todo el fin de semana y, como bien dice Canseco, duró pues eso, dos, tres días y sus noches y probablemente algún día más por la resaca. Sí. Porque allí corrió de todo, ¿no? Sí, no, no. Bueno, ya te lo puedes imaginar, ¿no? Es una fiesta. Bueno, ¿por dónde podemos empezar el resumen? A mí se me ha... He pensado, pues... pues eso, ir cogiendo un poco las producciones, ir enseñando poco a poco alguna que otra, refiriéndonos más a las que nos caen más cerca, porque, por ejemplo, pues de PC pues también había mucho, y había también de otras plataformas, como de Atari ST, digo, Atari ST, de Atari 8-bit... ¿Este cuál es? 26, bueno, ciertas demos de Commodore. De Big 20 había una imagen también. Sí, sí, de Commodore 64 había. De Commodore 64 hay tropecientas mil cosas, sí, sí. Pues. Sí, había de todo. Había un poco de todo, sí. Uh-huh. Vale, pues vamos directamente, por ejemplo, a eso, a Commodore 64. Que además tenemos las imágenes, las podemos poner aquí por pantalla rápidamente. A ver ahí, mira, ejemplo. Ahí las ponemos aquí. Por ejemplo, Clearwater, sin ir más lejos, esta es la que hizo él, ¿no? Sí, esta es la de Almighty God, que quedó, si no recuerdo mal, octavo, pero bueno. O sexto, ¿no? Me parece que quedó esta imagen, si no recuerdo mal. Esta imagen, vamos a ver, el sexto. Sí, y está interesante porque usa Nufli, que es como una imagen entrelazada pero estática, en vez de ser en vez de movimiento. Con lo que cuando lo estás viendo en cualquier monitor, incluso con el emulador, no se mueve, como si fuera si hubiera sido Flea, por ejemplo, pues sí que se hubiera movido en la pantalla. Y el Nufli está muy interesante por lo que te permite hacer y por algunos trucos que te permiten saltarte la limitación de colores, quizás, pero bueno. Es más que nada porque es se puede decir el mejor formato para hacer imágenes en Commodore 64. Uh-huh. Al menos yo lo veo así, vaya. No, y la verdad es que le quedó una imagen artísticamente chulísima, con todas estas burbujas, bueno, hasta las medusas por ahí. Aquí sale una especie como de tentáculos de pulpo, ahí representando el pelo. Muy artísticamente muy chula la imagen. Sí, no, y también ha colgado un vídeo en su cuenta, si no recuerdo mal, donde sale el proceso de creación. Pero vamos, que eso lo... Si ahora lo encuentro, te lo pongo, si no... Vale. Ya lo pondremos otros días y eso. Pero bueno, en principio está muy chulo porque es eso, se ve como lo hace de cero y no dirías que va a acabar siendo esto, ni mucho menos. Uh-huh. Vale, pues ¿cuál sería la siguiente imagen? Pues tenemos esta del autobús, autobús mierda, de Pubus, autobús del carajo, o bueno, se puede traducir de muchas formas, 2017, que Qué bueno, Tan pues casualidad. esto exactamente, bueno, pues mira, es divertido, ¿no? Pero nada más. Sí, bueno, como están con la coña de eso, del juego del perro y. Bueno, del juego este del Doc, este de juego de 4K, que salió en un Ah, sí, concurso. me acuerdo, es muy Pues desde divertido. entonces están que no cagan, como se suele decir. Bueno, y Y otra, sí, esta no sé cómo quedó, pero bueno, en principio, como siempre, siendo como es Alemania, pues me imagino que le tienen bastante cariño al Commodore 64 y al Amiga y demás. Sí. Y por eso quedaron tan arriba en las clasificaciones. Pero bueno, que está No. bien ver que todavía los 8 bits pueden ganar en estos concursos. No, pues en lo que es en categoría de gráficos de todo un poco mezclados, digamos, que se llama la categoría, no tenía clasificación, no estaría fuera de concurso probablemente. Y tampoco estaba dentro del concurso seguramente esta otra imagen de este unicornio, que mira, hemos visto un unicornio. Los unicornios existen. ¿Dónde? Ahí, ¿Dónde? mira, ahí míralo. No, que Míralo. no, que es de cartón, que no Ah, lo vaya. ve. Ay. Bueno, sí. No, a ver, muy buena pinta, sí, desde luego. Pero vamos, que siempre lo que es interesante de estas reuniones, pues, es eso, es encontrarte con personas que ya conocías de antes o personas que solo conoces por internet, ¿no? Y eso, hay que tomarse cualquier cosa, que cada uno se tome lo que quiera, tú. Y echar una charla en directo, pues siempre es mejor, que se suele decir. Desde luego. Bueno, joder, es que clasificarlo por aquí es que sale fatal. A ver si en Demozú se ve mejor. Bueno, esos iconitos tan chiquitines, no se sabe si es de Amiga, si es de cómo es de. Bueno, hombre, se puede entender, ¿no? Pero no se ve bien. Vale. Aquí están todas las demos de Amiga, las intros, GIFs, hasta GIFs animados. Había una categoría de animación y de vídeo, había una categoría de código ASCII, música ejecutable, que ahora pondremos alguna que otra. Había juegos también para Mega Drive, para Windows, Nintendo 3DS, Windows, para Commodore 64 está el GN2P, que se le. Que se, lo mostramos la semana pasada en N2P. Sí, no, bastante cachondo, sí. Exacto. Que era este el de la pelotilla y de las palas, que uno mueve las palas, las paletas arriba y abajo, y otro mueve la pelota intentando molestar al jugador primero. Ese es un poco el esquema. Sí, bastante Y cachondo, sí. sí. Y no hay más en cuanto a eso. Luego hay gráficos por aquí, gráficos por acá, demos, old school graphics. Mira, a ver, por ejemplo, estas ya sabía yo que había alguna imagen de Amiga. Por eso quería. Ahí está. Esta de esta ardilla con un fondo de bosque. Utilizando muy bien lo que son el contraste de color, ¿no? De calientes ahí con la ardilla y de fríos con el verde del bosque, destacando muy bien. ¿Qué pasa? ¿Otra vez se corta? Joder, colega. Sí, no, va a trompicones. No, sí, lo veo aquí. Es que no está. Ahora, por ejemplo, no está transmitiendo nada. Estaba en cero. Pues nada, que se está recuperando, que se suele decir. Esperemos. Bueno, haremos lo que podamos, chicos. A ver, yo esto no puedo controlarlo en absoluto. No puedo. Sí, no, claro. Yo por eso entiendo que cuando hacen este tipo de programas los graben en local, por si acaso. ¿Qué tipo de programas? No, el programas en directo, podcast y eso. Creo que suelen hacer es grabarlo en local y después transmitirlo también. Vaya, bueno, pero que esto, a ver, ¿cuántas veces nos ha pasado en los últimos meses? Es que no ha pasado nunca. Ya, pero bueno. Basta que llegue el día para que pase. Pero bueno, sí, no, está la imagen de la ardillita está chulísima, vamos. Vale, también teníamos por aquí, mira, hay otras dos de Amiga y una de Big 20. El Big 20 era esta que ya mostramos la semana pasada, que era de una representación de cómo podría ser el Zack McCracken, el juego, en Big 20. Evidentemente solo es una imagen del juego. Y tiene su truco también, o varios. Sí, sí, sí. O al menos eso leí yo, que no era mostrar la imagen sin más, como lo haría normalmente, sino que lo hicieron por franjas de la raster bar y bueno, usando los típicos trucos de interrupción y demás. También estamos viendo ahora otra de las imágenes que se presentaron en la parte de Amiga, que esta sería, se llama Lullaby. Una especie de dragoncito con estas especie de lámparas como chinas, ¿no? O algo así, ¿no? No sé si son lámparas chinas o meteoritos que salen por ahí, pero bueno. Algo así. Algo así será. Y por último, Greg the Killer. Aquí tenemos un asesino psicópata payasete mal encarado que, vamos, por no mirarle mucho, que al final, pues, mal nos pasa algo. Como la película de Ring, ¿no? Madre mía. O de Rings. O de Rings, Dios mío. Ay. Vale. Sí, no vayas a verla. Eso en cuanto a imágenes. Ay, y he cerrado la pestaña. Sino que una de las cosas que me sorprendió del tema de las imágenes es que casi todos los años últimamente el Photoshop era lo que usaba todo el mundo. Y este año se han visto varias imágenes con Krita, el otro programa que últimamente está teniendo mucho, o que están hablando mucho de él, por concursos que han ganado y demás. Y que va muy bien para dibujar, claro. Y vamos, que bueno, que quién sabe, a lo mejor la peña empieza a darle más oportunidades a otros programas. Así vale. Está bien. Ah, bueno, y también vi alguno que se hizo con Graphics 2, que hacía años que no veía a nadie usando el programa ese de la escena para la escena. Bueno, a ver, no, es que sí, es que hay que seguir canseco, es que hay mucho que enseñar. A ver, mira, esto que está escuchándose es esto que está sonando es la ganadora de la del apartado musical Just One Life de Unreal. Música chipsy de ahí a tope. Oh yeah. Evidentemente, si os dais cuenta y la habéis escuchado desde el principio, había música que estaba sonando por la parte izquierda y luego música que estaba sonando por la parte derecha. ¿Y es por qué? Porque utiliza dos chipset. Uno para la parte izquierda, otro para la parte derecha. Cada uno con tres canales. Total 6 de música como esta. Bueno, pues esta es la ganadora. Vamos a poner un momento también la segunda y luego pasamos a alguna que otra que hay de Amiga también. Esta sería la segunda que escuchar desde aquí. Espera, que sale a tope. Y como aquí no se puede regular el sonido, pues vamos a poner la tercera. A ver si hay... Mira, mejor. Ah. Bueno, esta me gusta. Me gusta la típica que seguro que empieza así un poquito despacio y luego se empiezan a mezclar las notas y los instrumentos al final y queda algo espectacular como solamente puede sonar en el Chipseed. Porque tiene el clásico ritmo de que empieza a meterse luego a liarse unas melodías con otras y tiene que ser espectacular. Esta es Toy Rocket. Creada por... ¿dónde te parece por aquí? LFT. Bueno. O Crío, sí, es verdad. LFT sería el grupo. Vale. Pues vamos a pasar a la primera, que sería de Amiga, que quedó en el puesto número 5, hecha por Virgil, llamada Angry Nerds. Vamos a escucharla. El Pro Tracker. Qué pedazo de instrumentos que tiene la canción, mira. Espero que aunque no el vídeo no vaya bien, por lo menos la música, que ahora mismo es lo que interesa, sí que llegue bien. Esta entonces sería la primera que quedó clasificada de Amiga en el puesto. En el puesto 5. Bueno, está bien, hombre. No, y muy chulo los samples, sí. Bueno, pues ahora vendría un músico que a mí me encanta, le suelo seguir bastante, que es Desire, de Amiga también, que suele hacer en unas... Ah, vaya, elimina el vídeo. Bueno, pues a ver si se puede escuchar desde aquí. No, que haga una más salada. Bueno, lo puedo encontrar rápidamente... Pues no está. Vale, me lo tendría que bajar en un momento porque ya que lo he dicho, pues me apetecería escucharlo. A ver, no puedo. Pues nada, algunas de las cosas, mientras tú vas bajando eso, algunas de las cosas a destacar de la revisión fue que eso, que presentaron la placa del Mega 65, que estuvimos hablando la semana pasada. Pues venga, sí, cuenta mientras yo voy mirando aquí esto. Se podían ver, en el directo se podía ver que había de todo. O sea, gente que tenía a sus amigos montados en torres, como 264 por ahí, tal cual, estilo panera. Y bueno, y sobre todo se vio una pedazo de petaca de tamaño industrial. Vete a saber que estaba relleno eso. Que vamos, que cuando lo vi en el directo ahí, cuando estaban en la fiesta, bueno. ya te digo yo que sí, que rolaron varias copas de lo que fuese. Vale, ya la tengo aquí. Pero bueno, ahora nos sigues comentando eso, que es súper interesante. Vamos a escucharla. Ahí se nota el estilo del Desire y ahí he metido la pata alguno. Esta suena la típica canción que, bueno, típica. Esta tiene bastante calidad, claro que sí. Pero quiero decir que la pones de fondo mientras hay ciertos efectos ahí por pantalla, típico túnel y tal. Bueno, y eso... Seguro que sería tremendo. No, y tanto. A diferentes velocidades, ahora por ejemplo iría más lento, saldría un algo por pantalla ahí, más tipo trance. Vale. Vamos a ver una tercera también de Amiga. Vamos a ver si esta sí que pues tampoco la podemos ver. Pues. Vamos a ver en todo lado también. No se puede desde aquí. Nada. Qué mal que no tenga el enlace aquí para poderle echar un vistazo. Vale, ya lo tengo aquí. Pongo. Esta es. Como cambia, ¿no? Tiene como diferentes partes. Esta, si fuera para un videojuego donde fuera un personajillo, tampoco habría mal, ¿no? Vale, venga, ponemos alguna más. A ver, quizá la de Funkfish. Esta de aquí. No la puedo ver, a ver. Vale, por YouTube. Mira, está aquí. Esta quedó décima. Desde luego. Antes no se me ha escuchado. No, lo último no se te ha escuchado. No, es que tenía mute puesto y no me he dado cuenta. Pues eso, decía que en el anterior sí, que le pintaba, que quedaba como anillo al dedo para un juego de plataformas, vaya. La música puede llamarla funky, pero es demasiado rápida para funky, pero bueno, está bien, está bien. Si no, recuerdo una de las demos, por ejemplo, que no eran de las retros. Sí. Y me parece que, si no recuerdo mal, duraba 3 segundos. Y en 3 segundos aparecían no sé cuántas imágenes y ya está. Y se acabó. Vaya. Esa me dejó bastante pillado. Y sí, salían imágenes así de la guerra y tal. Bastante reivindicativo, por lo que parecía. Bueno, la verdad que hay un dominio total aquí, claro, la revisión es tradicional, dominio, ¿no? De, bueno, que prácticamente todas las parties de toda aquella zona y tal, pues son dominio de muy comodoriano. También ha habido por aquí producciones de MS-2, de Atari 2600, veo por aquí, de la NES. De... La Atari 2600 es muy, muy interesante, ¿eh? Sí. Teniendo en cuenta que era el primo tonto del 6502 y que, bueno, que se programaba de manera diferente, player o jugador misil, o sea, ¿cómo coño se programa así? Pero bueno, y que eso, que no tenían el concepto de sprite en la Atari 2600, pues es increíble lo que sale en esa demo. Bueno, pues vamos a ver entonces la demo que quedó primera de Commodore 64, si no me estoy confundiendo. Tiene que ser. Que vamos a verlo por aquí. Sí, efectivamente es Reluge o Reluge de Padua. Quedó tercera en el general y es una producción para Commodore 64. Venga, vamos a echarla un... Durando 11 minutos y medio. We'll be right back. Vale, una pila de efectos espectaculares. La verdad que la producción dura muchísimo, muchísimo tiempo. Es una producción que normalmente la gente se suele tirar todo el año para hacerla, ¿verdad, Canseco? ¿Estás por ahí? Sí, sí, no. Un año y a lo mejor más. Pero bueno, tienen que llegar a tiempo, ¿no? Y acaban poniendo los efectos que caben y como se suele decir, pues nada. Lo que ha salido, ahí está. Vale. No, les ha quedado muy chulo, sobre todo lo de la firma y tal, así moviéndose, con sombra. Sí. Está chulísimo. Vamos a poner la primera que haya de Amiga, a ver si la veo, si es que hay. Y bueno, yo pondría primero antes la de... La voy a poner. Ah, que no, es verdad que había una categoría... Es que pensé que en la categoría Old School había alguna de Amiga, pero no. Está en las otras. Vamos a poner la de Almighty que colaboró él en esta de Level 64 llamada Asimov. Sí, que está por lo menos es cortita. Sí, lo único que a ver si está. A ver. Sí, está. Ah, vale, está. Venga, va para allá. Vamos a saltar un poquito. Bueno, ahí estáis viendo esta imagen, ahí está firmada por Almighty God, eso es lo que estaba marcando, a God. Y nada, una colaboración en esta demo sencilla, ya sabéis que esto siempre es muy complicado, pero vamos, dentro de las demos que hay, pues es sencilla. Y con unos efectos así muy, muy bajos, muy, muy densos, ¿no? Que impactan, la verdad. Okay. Sí, no, si no recuerdo mal, los gráficos los ha hecho el Almighty y el resto me parece que lo ha hecho el otro chico que está con él, o chica, no sé, no estoy seguro de qué es. Pero sí, cortita, pero resulona. Y fue interesante porque el señor de las barbas, el señor Sintrack, o como se llamara, dijo eso, que hacía tiempo que no veía una producción de Almighty, y a ver qué tal. Como diciendo, este chico hace cosas buenas, ¿eh? Ah, mira. No, esa parte no la vi. Vale, estaba mirando a ver otras categorías que hay. Es que hay un mogollón. Hay un vídeo por aquí que se llama Commodore Leaf Preservation Project. No lo había visto. Este, el Chiperia, el Chiperia número 7, sí, que lo puse la semana pasada, que era la música esta que puse. Sí, como recopilación de la revisión está muy guapa, sí. Pero bueno, vamos para arriba, que todo esto, bueno, pues hay muchas cosas de PC, categorías mixtas, GIFs animados, que bueno, yo pues no, tampoco es que sea interesante. Es interesante, ¿vale? Pero no como un resumen donde hay que destacar un poco más cosas. Y vale, ya estamos aquí en la parte de Old School Demo, que es donde estábamos. Hay más producciones de Sega, Mega Drive, de CPC, incluso el Apple IIGS, que era un poco contemporáneo de la Amiga, el rival que intentó sacar ahí Apple para hacer algo contra Amiga. Atari Lynx, Atari 2600, en fin. Venga, vamos a pasar a la siguiente categoría, que serían las intros de 4K de tipo old school. Vamos a mostrar, mira, por ejemplo, esta la destacó muchísimo, A Mind Is Born, que es que nada más ocupa 256 bytes. Claro, no os esperéis una cosa bárbara, pero son 256 bytes con música y todo. Esto puede ser un poco epiléptico, ya aviso. A todos los que os quedasteis con aquel episodio de Pokémon un poco flasheados, pues aquí también. Vale, no os quiero volver locos la mente, pero ya lo estáis, por lo menos que se escuche de fondo, pero para la vista que descanse un poco, porque es dura esta producción. Pero acordaros que son 256 bytes con esa música que tiene, y esos gráficos que, claro, a ver, es que no se puede hacer más con 256 bytes. Bueno, quién sabe, a lo mejor el año que viene alguien hace otra cosa. ¿Quién sabe? Pero sí, no, a ver, por eso ha ganado esta demo, porque es la cosa más minimalista que te puedes echar a la cara y bien hecha. Aunque bueno, más de uno dirá, ¿eso qué es? ¿El ruido de la pantalla de cuando no había canales? La estática, ¿no? Pero no, está chulo, tú. A pesar de todo, han conseguido hacer formas ahí más o menos reconocibles. Total, de lo que hemos visto antes a lo que vamos a ver ahora, que es la segunda, que quedó segunda, que esta sí es de 4K finalmente, pues tampoco creéis que va a cambiar demasiado. Se va a ver mejor, evidentemente, va a tener mejor música, pero en fin, vamos a ver. Quiero remarcar que estos son intros. Las intros suelen tener efectos muy, muy, muy concretos, muy específicos, pequeños. Y las demos son, bueno, siguen siendo demos, pero son cortas. Acordaros, pues eso, en las intros de Amiga, que solían ser previamente a lo que salía luego antes de jugar, y que nada, duraban segundos. Eso es una intro normalmente. Cuando ya pasa de tiempo, ya es una demo. Cuando se juntan varias demos juntas, ya puede ser una mega demo, una compilación de demos, eso depende. fin, ya sabéis que hay varias categorías. Vale. Esto ya es más normal, ¿no, Canseco? Sí, no, desde luego es más una intro típica, desde luego. Uh-huh. Y bueno, sí, a ver. Joder, que son 4K, macho. ¿Qué quieres hacer con eso? No, por eso digo. Pues mira lo que son capaces. Vale, por aquí tenemos juegos. Y venga, vamos a pasar algo de Amiga. Música ejecutable. ¿Esto qué formato es? ¿En MP3 o en EXE o cómo va esto? Uy, ahora no sé cuál me estás diciendo. Ya sabes que si ya iba con retraso antes, hoy parece que va con un poco más. Venga, vamos a ir ahora a intros de Amiga. La que quedó primera es que me estaba leyendo esto. Imacenical, del grupo Decadence, quedó primera en esta revisión. Vamos a echarle un vistazo. Una intro, 2 minutos y medio, ya sabéis que son cortitas. Vamos a verla. Ahí hemos visto al principio fractales, luego una imagen que se distorsionaba, efectos aquí un poco lumínicos de estos de láser, me parece que se llamaban, no de plasma, eran como de luz, creo que se llamaban. Sí. Y luego va todo el tema, porque es que estas producciones ya no son simplemente, porque eso ya es la vieja escuela, por eso se llama old school. Lo que tratan estas producciones son algo más que el demostrar lo que se puede hacer en 4K, sino mostrar algo estético que vaya conforme a la música también. Exacto, sí. Que vaya sincronizado, como decía Fortnite 7 en el chat. Ahí estamos mencionando lo típico de los grupos, saludetes para todos, eso que nos falte. Sí, no sé si recuerdo mal, pero creo que hubo un par de demos que eran más pique que otra cosa. ¿Ah, sí? Todavía quedan algunos. Sí, vale. Sí. Pues esta era Imacenical, vamos a echar un vistazo. Mira, la siguiente es de Aga. Tenemos la que quedó segunda y la que quedó tercera, son intros de Aga. Vamos a ver la segunda, de Focus Design, llamada Kublai, por Kublai Khan. Monigote de la derecha, animación andando. Una de las cosas que me encantan en Fondo 17 es de la tipografía que usan en muchas producciones, que es totalmente original. Parece mentira que todavía estén saliendo diferentes tipos de letra. Los que faltan. Una de las partes que más me gustan de estas producciones de Mostén, la tipografía. Me encanta. las cosas que más y el cubo, el cubo que no falte, el cubete, el cubilete. Hay las nubes de puntos. Aquí matemática a tope. A ver, que luego dicen que no sirve para nada, ¿eh? Que si no fuera por eso no tendríamos el internet en condiciones. Aquí está el clásico túnel que, bueno, luego va cambiando la perspectiva. Que hay que hacerlo. Ojo, que es que, madre mía, es que es tremendo. Tremendo. Vale. Sí, no, y que se han visto... Ah, bueno, este es más artístico que otra cosa. Pero este año sobre todo se han visto muchas demos que eran más centradas en la historia. Uh-huh. Que te estaba contando la demo, que no en mostrarte efectitos y demás. Mira, como Spaceball se hacía mucho que no le veíamos por aquí, pues mira. Vamos a poner la producción de Spaceballs llamada Nightlight. Vamos a ver qué se les ocurrió. Es un minutillo escaso. Parece la línea de Konami. Esta mola, mira, ¿ves? Esta está muy sincronizada. Esta mola, mola. Pasa que, claro, es sencilla, porque nada más son líneas ahí, pero tiene su dificultad, ¿no? Claro, evidentemente. Vale, pasamos entonces ya a demos. Vale, aquí estarían las demos de Amiga. Vamos a echarlas un vistazo. ¿Y dónde están las demos de Commodore 64? Por ahí andarán. En el CSDB seguramente. Es que aquí está música. ¿Qué han estado en la categoría mixta entonces? ¿O? 4K intro, no ha habido producciones de demo, por así decir. Pues no, ¿no? Sí, bueno, las que hemos puesto hasta ahora. Y bueno, las de. No sé si en ASCII me parece que no había PETSTI. Que me ha extrañado bastante que no hubiera una. Que no lo juntaran en esa sección, ¿no? Si iban a hacer ANSI y ASCII, ¿por qué no PETSTI? Pero bueno. Pues parece ser que en Commodore 64 se han volcado más en hacer intros de 4K, algún que otro gráfico, bastante músicas y demos, ya las hemos visto dos de tres. Así es que no veo que es, salvo la música, que bueno, no vamos a poner la música, salvo igual alguna al final, yo creo que no, ya hemos visto todo lo de Commodore 64 en teoría. Si me falta algo, decídmelo, ¿eh? Vamos a ver entonces pues las producciones que faltarían de Amiga, que bueno, hay un montón. Así es que pues vamos a empezar desde la primera. Una demo de Amiga llamada Singularities, hecho por el grupo Unique. Vamos a echarle un vistazo. Thank you. qué pasada, qué pasada, ¿no? Espectacular. Sí, no, y tanto, aunque por el chat dicen que no es lo más bestia visto. No, pero a ver. No deja de ser una maravilla. Date cuenta que aquí hay modelos ahí de naves que se están moviendo en tiempo real, en 3D, con pseudotexturas, ¿no? Algo similar. Y la verdad que es súper complejo mover todo eso a la velocidad que lo mueve y con la música que, por cierto, que también comentaban de la música que sonaba un poco sucia, acordaros que la Amiga 1200, por muy haga que fuera, seguía teniendo el Paula de siempre. Así es que sonido 8-bit ahí. Es lo que hay. Sí, bueno. Pues sí, la verdad es que sí. Pero bueno, también es verdad que es una retransmisión de una retransmisión, entonces... También. Ahí es verdad que también puede al deteriorarse al pasar por dos o tres compresiones. Eso también es cierto. Vale, vamos a poner la segunda, que sería, mira, cambiamos a una demo para así contrastar, ¿no? Una demo de All Chipset. Y Blast from the Past del grupo Lemon y los Deadliners. Vamos a ver qué tal era. Efecto de máscara ahí de fondo. Esa distorsión que está sonando es cosa de la demo, ¿eh? No es cosa del directo. Quizá esté mal grabada, ¿eh? Quizá esté mal capturada. Esta es un poquillo más clásica, efectos ahí de scroll de texto, con imágenes estáticas, con algún efectillo ahí gráfico, alguna máscara que he visto ahí al principio. Mira, esta. Sí, no. La imagen del payaso, yo no sé si daba pena o miedo. Las dos cosas. y el zorro, sí, el zorro estaba guapísimo también. Ah, sencillita y bueno. Mostrando lo del ojo, también estaba guapo por eso, el scroll dentro del ojo. Sí, no, está muy variado el efecto, eso seguro. Tiene un montón, sí. Joder, esta parte me recuerda a un juego que se llama Sticks de Psygnosis. La intro tenía una cosa parecida. A mí me recordaba al de Dick, a la aventura gráfica esta que jugaste. Ah, también. En el búnker. Bueno, ahí ya empiezan los créditos. Se ha visto Color City, la técnica esta de recorrer la paleta de colores. Está chulísimo el efecto que deja. Bueno, creo que al menos el vídeo este da la impresión de que no está bien capturado, porque la música sonaba un poco extraña en algún momento, pero aún así chula, ¿eh? Mira, por ejemplo, ahora suena mal. Porque eso es Twiwi, eso es que hace ahí. Es una distorsión que es normal, pues se puede conseguir, pero es un ruidillo ahí muy extraño que yo creo que eso es de la mala captura. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Ha gustado esta la gente? Me parece que sí. Iluminación que está genial. Y el tablero de ajedrez blanco y negro, sí, un poco de todo comentando por aquí. Al fin y al cabo, cada uno tiene los gustos que tiene y, bueno, habrá cosas que te gustarán más y otras menos. Claro, es normal. Bueno, pues no sé aquí mismo ahora cuál más poner. Mira, Catabasis, me suena que han estado comentando de ella. Vamos a echarle un vistazo. Catabasis del grupo Cocoon. Venga, que quedó cuarta. Vamos a ver. Esta suena mejor, esta está mejor capturada. Esta demo está siendo brutal en el aspecto de la pila de gráficos y cambios de efectos que hay a toda velocidad, que van pasando de uno a otro. No es que sean igual demasiado espectaculares, pero es que vas pasando de uno a otro, pim, pam, y eso es lo que lo hace más llamativo, probablemente. Mira, esto parece la pantalla de título de algún juego. Díganseco, y aparte más llevadero. Y más llevadero. El de la Revision, pues también podríamos destacar que ha habido varios grupos que parece que han vuelto este año. Y parece que casi todos volvían después de 20 años. Casualidades de la vida, vaya. Y nada, que está interesante ver las producciones que han presentado. Pues mira, por ejemplo, este mismo grupo, del 97 hasta el 2017, pues parece que nos ponen aquí. Yo no, la verdad que no me sonaba este grupo. Tampoco. Pero bueno. Así es que mira, pues se han vuelto, joder, es que hay mogollón. Y hay veces que es un grupo y nada más es uno o dos. Bueno, si dices Starlight o Genesis o pues eso, o Hokuto Force, por ejemplo, pues Oliver 64 mismamente. Pues esos me suenan, porque hace poco que los estoy viendo y tal, pero. Pero claro, los demás son como que. Ah, que vosotros también estabais. Ah, vale. Vale, pues nada, vamos a ir terminando con un par de cositas más o algo así y ya lo dejamos. Y vamos a tener algo más, pero claro, con los cortes y demás, pues mira, se nos ha echado ya el tiempo encima. Quizá poner una más. Bueno, venga. Podemos poner alguna más, en el caso. Una más. Esta, a ver, mira, esta parece divertidilla, que salen aquí como personajes de como cómic, a ver. Mira, esta parece que es variada. Vamos a echarle un vistazo. Generation 500 o 500, si digo Generation, de Spellpapan. Idea, chicos. En este caso sí que... Bueno, vaya, pues justo me la he saltado, Fondresete. Venga, luego la ponemos esa, la última. Tenga usted toda una amiga y para que suene como un Commodore PET. Sí, o peor, como que parece un Poké. Hombre. Yamaha, o un Yamaha de eso. Vaya troll. ¿Qué troll? Si lo dice Rob Hubbard, no lo digo yo. Eso decía Rob Hubbard. Sí, en una charla que hizo hace muchos años. Está por internet, buscar. Son 9 minutos, espero que no sean 9 minutos de todo esto. Vamos a pasarlo un poco, a ver. Ah, vale. Que está bien la música de Monkey Island, pero música Island, Monkey Island, versión... Eso. Piper, pues no mola. Mira, el niño del Nintendo 64, pero con el Amiga 500. Esto está mejor. Esto es otra cosa. Ah, vale. Venga, caña. Vamos. Pelotillas amigueras, venga. Hey. musiquilla. La musiquilla está chula, ¿eh? Al principio. Sí. Claro, ahora sí, ¿eh? Al principio, cago en la mar. Era un atentado contra el Paula. Al principio estaban haciendo un cachondeo, parece ser que con el Sid. Saben de sobras que eso no es lo mejor que puede hacer, pero bueno. Por lo que he visto, como anuncio del libro este de la Generación 500, que parece ser que es de lo que va. Eso me ha parecido ver, sí. Está interesante porque es eso, han dicho que ya habían hecho uno que se llamaba Generación 64. Estaba centrado en el bueno, no hace falta decir cuál, ¿no? Y es eso, ¿no? Ahora está chulo que ahora en mayo decían que iban a sacarlo, o sea que el mes que viene ya habrá otro librito más. Mira qué bien. Bueno. Pues nada, más libritos, que no falten, eso siempre es bueno. ¡Caña! Bueno, a ver, te decía por echarla aquí, que te poner otra, ¿no? Venga, sí, que decía Fondriesete el Chapter 7. Pues vamos a ver el Chapter 7, a ver qué es esto, qué es esto, el capítulo 7. Esto parece de la CIA, a ver si nos van a echar abajo otra vez del directo. Por cierto, yo no canto si no hay royalties. Estamos viendo partículas que aparecen y eso se van desenvolviendo según un patrón que le van identificando. Esa es la parte compleja, el tema este de las... no me acuerdo cómo se llama esto. ¿Algoritmos? Sí, eso, algoritmos. Pero luego estas figuras que son como biológicas, tienen un nombre también, pero... y todo. Bien dice ahí Fondriesete eso, que está muy sincronizada toda la animación, los efectos con la música. Por ejemplo, ahora va adelante y atrás esta formación de rocas. Pero tremendo. Y lo de poner voz, me suena a lo que hicieron con la de Wonderland 13 el año pasado. Ah, también, mira, es verdad. Que por cierto, dentro de la revisión hicieron un repaso de lo mejor del año pasado, como una especie de mini premios o algo así. Dentro de los estaban los premios normales de las competiciones y luego hicieron otra especie de eso, de mini premios y para el año pasado, que no se entiende muy bien. Y a Wonderland 13, por ejemplo, le dieron dos. Pero hubo una que se llevó 5 o 6, que no me acuerdo cuál era ya. Era, creo que era de PC o por ahí, de Windows. ¿Ponemos alguna de Windows? Más, hombre, había categoría Windows. Bueno, luego si acaso. Es que primero quiero comentaros un par de cosas de... Ahora terminamos con otra demo, la que queráis, ahora los que estáis aquí. La verdad que espectacular esta Chapter 7, antes que nada. Pero vamos, tremenda esta sincronización, como decía Fondresete, de música, gráficos, animación. Pero vamos, un par de cosas. Dentro de eso, un par de semanas, el día 13 de mayo, es la próxima Explora Commodore. Y bueno, pues vamos a estar allí. Si todo va bien, pues estará Canseco, estaré yo y bueno, pues estará todo el que se quiera pasar por allí también, claro. Así es que nos podréis abrazar, agredir, tirarnos piedras o tirarnos flores también. No pasa nada. Si es preferible. Sí, pero tirar dinero. Primero tirar dinero y luego hacer lo que queréis. Vale. La cosa es que, bueno, vamos a hacer un podcast presencial a las 11:45, si no recuerdo mal. Ahora vamos a ver el horario. Aquí. Sí, no, a las 11:15. Hemos llamado ahí como hemos cambiado. No sé si empezar a dar alguna pista, pero vamos. No, yo creo que con el título ya se lo pueden imaginar. Bueno, sí, es posible. Yo prefiero que sea más sorpresa, ¿vale? Lo vamos a presentar a la Limón, Canseco y yo, si Canseco se atreve. ¿Tú te atreves? ¿A qué? ¿Cómo que a qué? ¿A presentarlo conmigo? Claro que sí, hombre. Hombre, si salgo por aquí no voy a salir por allí. Pues por eso te digo, claro. Así es que... pues eso, bueno, tendremos ahí una cosita que va a ser, en los dos primeros años fue así un poco más en plan seriota, más exposición. Esta os prometo que va a ser muy muy divertida y espero que no os la perdáis. De todas formas se va a grabar, pero espero que no os la perdáis porque va a estar divertidísima. O esa es la intención, a ver al final lo que sale. Eso por un lado. Después vamos a también estar como expositores ahí. Tendremos un pequeño rinconcito donde enseñaremos pues lo que tengamos hasta ese momento, ¿vale? Yo sabéis que estoy con alguna cosa, que otra cosa de juego. Sinceramente no me va a dar tiempo porque yo prefiero dar preferencia a otro par de cosas que voy a enseñar allí y ya están terminadas. Y en vez de enseñar algo que esté ridículamente hecho, pues prefiero guardármelo y cuando ya esté más visible, pues ya se presentará. Canseco, ¿tú quieres comentar algo de lo que vas a mostrar o también quieres que sea sorpresa? Bueno, a ver, yo voy porque hablo de mi libro, ¿no? Nada, el jueguecito pues, que he hecho para la competición de SEU, pues lo estaré mostrando allí, bastante mejorado con respecto a la versión que saqué. Y bueno, y también mostraré las versiones físicas, por si a alguien le interesa después, que lo sacaré más adelante, ya veremos cómo. Y nada, y seguramente a lo mejor cae como el premio en alguna competición, quién sabe. Oh, vaya. Bueno, pues allí, como también pasó la edición pasada, pues también llevaré unas cuantas CDs de recopilación de todo lo que se ha hecho de Constelación Commodore de tipo podcast. Bien, no sé cuántos podré llevar, pero bueno, los que pueda llevar, pues los daré allí. Y otra cosa, sí, muy... Yo pienso llevar algunos cacharros que no... Que bueno, que se suelen ver, pero que son raros de ver. Como revistas, que no, una revista que no había escuchado yo nunca y que hace poco que la conseguí, en físico, en papel, y que es inglesa, pero bueno, que ya veréis que había de todo, vamos. Qué guay. Un poco de todo, sí. Sí, no, y yo voy a llevar también dos, tres cosas, a ver lo que me da tiempo, pero vamos a ver. Hay una Hay una que estará, bueno, hay dos cosas que van a estar en principio en sincronía con otras personas de dentro de Explorar Commodore. Ya, como todavía queda tiempo y espero contar pronto la semana que viene con organizadores, a ver si les doy un toque y se animan a venir, pues ya contaremos más, con más precisión todo. Pero la otra que quisiera comentar y que también estaba por ahí, el amigo Pitfall Harry, alias Abandonteca, alias Josep, pues también presentamos a la Limón, pero tengo que decir que todo el curro, todo el trabajo, a mí me toca una parte, pero la mayor, o sea, el 95, o el 95 o el 99% del curro es hecho por él, por Josep, por Abandonteca, y es un CD recopilatorio con las mejores demos de toda la historia para Commodore PET, para VIC 20, para Plus 4, para Commodore 64 y para Amiga. Para todos esos sistemas va a haber una recopilación en CD que vamos a ofrecer allí y se va a llamar Abandon Demos. Abandon Demos, ¿vale? Entonces, allí en principio llevaré pues un montón de CDs ya grabados con todo esto. Y si es posible, a ver si podemos llevar algo también para si alguno falta o no lo quisiera tener, pues a ver si se pueden grabar allí. A ver si técnicamente es posible llevar a alguna cosa que nos permita grabar allí. En todo caso, pues si no, pues se puede coger datos y andar y directamente, ¿no? Pero vamos, la recopilación que ha hecho, de verdad, o sea, es que lleva un curro espectacular, no solamente de recoger, recopilar, bajarse y organizar todas las demos que ha conseguido recopilar, las mejores. Eso es así, reconocidas por mucha gente, o sea, no es que hayas dicho, pues esta es la que me gusta, no, es en clasificaciones que hay en Powet o en CSDB, etcétera. Las mejores las ha conseguido bajar y ejecutables directamente desde el CD, que esa es un poco más la parte que me ha tocado a mí ya de la organización, pero ya al final, ¿vale? Eso es lo que estoy haciendo yo, ya grabarlo y esa es la parte que estoy haciendo yo. Pero el resto lo ha hecho él y todo el curro es de su parte. Así es que abandonemos, que no se os olvide. En principio se va a ofrecer junto con otras cosas de la organización, como está este fanzine que están creando ellos. También, pues, y las tapas y no sé qué, y el póster y todo esto, pues, abandonemos también va a estar por ahí. Sí, no, chapa y póster como mínimo Exactamente. para obtener financiación y demás. Y no, interesante que este año hayan hecho oficial ya la Asociación de Explorar Comodores para que esto se mantenga en el tiempo, como aquel que dice. Exactamente, exactamente. Es una noticia también grande porque, claro, son tres ediciones ya y el evento ya ha madurado lo suficiente como para que dure más veces, ¿no? Más años. Entonces, pues la gente que se lo organizó desde el principio, junto con los que colaboramos también desde el principio, pues ya nos hemos montado en una asociación. Y nada, a partir de este momento, pues ya todo saldrá un poquito más rodado porque ya hay cosas preestablecidas, la comunicación dentro de lo que cabe, porque yo lo sé, no soy mucho de WhatsAppear, pero bueno, hago lo que puedo. Pero bueno, la comunicación está ahí, y es rápida, si hace falta cualquier decisión, pues toma rápidamente. O sea que, vamos. La cosa es que os quiero transmitir con esto es que la Explora Commodore está aquí para quedarse y esperemos. Ay, tanto. Y tanto, y sobre todo que siga siendo, pues eso, un punto de reunión de usuarios y sobre todo este año que parece que va a ser más de mostrar las producciones homebrew y demás, más que exposición. Sí, porque fíjate, por ejemplo, en lo que estoy mostrando aquí en pantalla. En lo que simplemente son las actividades, primero es el podcast este nuestro, pero luego está Javi de Commodore Spain ahí presentando su libro de recuerdos de Commodore. Luego está Igor, pues con un taller de SEUG, donde ahí le podréis preguntar, acosar e intimidar todo sí, lo que bueno, queráis. No, no mucho, porque durante esa hora estará intentando hacer un juego, o sea que lo suyo será echarle una mano, no hacerle perder el tiempo. Vale, bueno, pues en todo caso le dais collejas para motivarle. Eso es. Y luego también estará, pues como el año pasado, y creo que el primero también estuvo también, 303 BCN, con una sesión musical ahí de, pues eso, prácticamente una hora, me parece que dura. Y luego vienen los sí, torneos sí, de Pixelmansion por la tarde, ya más o menos a la hora de comer, ahí es cuando empiezan. Y por último, el trivial famoso de Commodore, que decía Canseco, que a ver si mejora este año. Yo me llevé, ¿qué me llevé yo? Me llevé esto. Es verdad. Mira, me llevé esto yo el año pasado, ¿te acuerdas? ¿Dónde sí, está? Sí. Yo estuve a punto de llevarme un mando que había, porque como no tenía que tengo un par de joysticks, pero están hechos polvo, y quería conseguir el gamepad y al final me quedé con lo otro y nada, intenté cambiárselo, pero me dijo, no, es que no tengo nada de esto, no sé qué. Y digo, bueno, va. Pero sí que conseguí cambiar un CD, me parece que era de... Me parece que era de Abae, el que siempre gana todos los torneos. Oh. Y bueno, que me ganó al comando, vamos, pero al comando arcade, pero descaradamente. Y nada, y al final conseguí intercambiarle un CD, que era de Commodore 64, me parece que era de música o algo así, y se lo cambié por uno que es de, me parece que era el NAS Ninja o el Sin Relife, uno de los dos. Y sí, no, pero más que por los regalos era el cachondeo que tuvimos ahí, ¿sabes? Que bueno, que decía, primero estaba uno diciendo, ay, este levanto primero la mano. Y empezaban a quejarse y decir que no, que ha sido este, no sé qué. Sí. Luego se puso el Renner. ¡Oh, qué cachondeo, macho! Y nada, a ver si este año es igual o mejor. Seguro que sí, seguro que sí. Va a estar tremebundo. Pues nada, vamos a dejarlo aquí. Ha habido una serie de problemillas ahí con la transmisión. Ahora parece que va todo estable. Sí que ha habido momentos, incluso cuando iba bien, que no sé, ahora me diréis, pero aquí me marcaba como que estaba bien mal. No sé cómo se notaría eso en la transmisión, pero bueno, a ver si es la primera y última cuando vez. Cuando yo abro una página en el Firefox, cuando está el YouTube puesto, o algo así. En fin, bueno, ya comentaremos más cosas de las pruebas de Commodore. Todavía hay tiempo, 20 días o algo así. No tanto. Dos semanas. Ya daremos noticias y por ahora pues terminamos aquí. A no ser que tengas una cosa más que comentar, terminaríamos. No, ahora que me acuerde, no. Entonces, terminamos con la musiquita de final. Pues nada, este es el final, amigos, amigas, comodorianos, amigueros, esta aventura de regreso, cada vez un poquito mejor, pese a los inconvenientes streameáticos. Esperemos que os haya gustado. En las siguientes ediciones, pues tendremos más cosas, esperemos contar con gente, esperemos traer temas interesantes que os gusten. Y no solamente va a estar lo del retrodiario, ya os lo he comentado, pero eso, que yo quería volver poco a poco a la actividad. También tener en cuenta que ahora estamos en la recta final de las cosas que se quieren presentar para la Explora Commodore, así es que dadme cancha, ya volveré a hacer cosas un poquito así más a buen ritmo, ¿no? Y si no, bueno, pues cuando toque, que tampoco hay que volverse locos. Esto se hace por gusto y si no, si llega un momento en el que ya por ansiedad dices, oh, tengo que hacer hoy directo porque si no, mi gente me tirará piedras. No, tío, no. Claro que no. Hombre, mucho menos. En fin, venga, muchas gracias, Canseco. A ti, Luismi. Ya, hasta luego a todos, Berchard. Y muchas gracias. Y esas cosas. Eso. Y muchas gracias a todos los que estáis ahí en el chat, los que nos hayáis escuchado o visto en el directo, o sea, perdón, en diferido. Trataré de recortar las partes estas que ha habido ahí, problemas. A ver, tendré que echarle un vistazo. Y nada, nos vemos mañana mismo a primera hora, a las 7 de la mañana, con el retro diario del sábado. Y habrá, sí, estará todo el mundo Roque, como me pasó el sábado pasado, que yo creo que nada más estábamos dos. Yo cuando terminé me volví a la cama, ¿eh? Yo, o sea, las cosas como son. Yo te digo, yo creo que en diferido, a menos que te levantes a esa hora para ir a trabajar, sí, que viene a ser más o menos lo normal, uh-huh, aunque yo me levantaba antes, ¿para qué pienso? Uh-huh. Así que, nada, uh-huh, nada, pero siempre sienta bien de camino al trabajo, hombre. O lo que sea. Desde luego. Pues nada, muchísimas gracias a todos. A ver, por ejemplo, por aquí, ¿quién veo por aquí? Llega tarde Museo del Videojuego. Lástima, hombre, haber llegado un poquito antes. Pero muchas gracias por pasarte en todo caso. Museo del Videojuego, Digisystems, Nico Galis, Rantanplan, Fondresete, Brute Farting, Juan Miguel Holguín, el amigo Pitfall. Por favor, felicitadle porque es una recopilación tremenda la de Abandon Demos. Ya la veréis cuando esté disponible. ¿Quién más tenemos por aquí? Pues Fondreset. Por aquí Eduardo Stigliano también. Estoy dando hacia atrás. Pues mira, ahora ya los últimos ya siempre eran los mismos. Rantanplan, Eduardo, tal, pipam, bueno. Ah, Juan Pablo Esquisiano, Amiga Factory, Miguel, amigo Miguel, Roger, Canu, Juan Miguel Holguín, bueno, José Único, en fin, José Rodríguez también. Nada, muchas gracias a todos, de verdad. Esperemos que la siguiente no haya ningún problema de transmisión. Que lo paséis bien, arroba con Comodore y Amiga. Me da rabia esto de tener que estar diciendo ya. Ya me he tenido que pasar a la parte esta que hay que decir Comodore y Amiga. Pero está claro, y me pasó en el Explorer Commodore, que la gente todavía no... Si dices Commodore, no identifica como que es Amiga. Pero bueno, que lo paséis ya bien. Claro, Ya, pero eso, bueno. Eso es otro tema para otro día. Que lo paséis bien y nada, buenas noches. Muchas gracias a todos. Chao. Hasta luego.